Hoy comenzamos tempranito una minga donde la convocatoria fue abierta a distintas organizaciones que acompañan siempre también las calles, instituciones que se han solidarizado en su momento, y se está desarrollando en este momento durante la mañana una minga que después de la hora del almuerzo vamos a poder tener un conversatorio y contar un poco sobre nuestro proceso, explicar a la compañerada y al resto de las organizaciones que se solidarizan un poco también con detalle. Y más o menos sería esta intimación como principal elemento donde ellos donde el AVE manda una intimación refiriéndose a un proceso anterior a cosas que han sucedido hace mucho tiempo. Nosotros hace 2 años venimos trabajando en el marco de este programa y lo que hemos presentado como defensa fue justamente explicando qué es lo que se estaba desarrollando en estos últimos años y las contradicciones que tiene en cuanto a, por un lado, nos financia y por otro lado nos quiere desalojar. Uh-huh. Sí. Sí, sí. Le contamos ahí a la audiencia, AVE es la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que es el organismo que ha planteado esta intimación, ¿verdad? Efectivamente. Uh-huh. Bien. Y esto que vos decís, Carlos, digo, el predio estaba cedido también, ¿no?, para el desarrollo de este Programa Nacional de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local. En este momento el AVE nunca ha cedido sobre este espacio. En su momento funcionó otros productivos, otros proyectos socioculturales, sí, donde el AVE nunca ha tomado parte y la provincia a la vez tampoco, porque en realidad no tiene injerencia. El espacio socioproductivo comenzó autogestionándose desde la comunidad misma y desde las necesidades mismas de las personas que habitan aledañamente y en el barrio. Uh-huh. Bien. Contanos qué actividades vienen desarrollando ahí en el espacio RUCA, Carlos. Lo hemos enfocado principalmente en la producción agroecológica, donde hemos planificado siembras de otoño-invierno, siembras de primavera-verano. Hoy estamos recibiendo los frutos de la planificación de verano, uh-huh, y entrando también a una nueva planificación de invierno. La tarea principal es la siembra, el cuidado de las plantas, la cosecha, la venta del excedente, la soberanía alimentaria es uno de los ejes de todas las familias aquí. Antes de la venta también tienen para llevar a sus casas. Ha sido como muy grata la abundancia que la huerta ha podido darles. Y paralelamente se desarrollan o se tienen planificados proyectos agroecológicos que vienen de la misma mano, como la producción del hombre compuesto, como la producción de plantines, viveros, para la comercialización, y bueno, todavía quedan pendientes algunos puntos, como la conicultura, gallinero, etcétera. Uh-huh. Uh-huh. Ustedes ahí han emitido un comunicado, ¿no? Bueno, justamente advirtiendo de este intento de desalojo al espacio RUCA. ¿Qué piensan que hay detrás, ¿no? Digamos, ¿para qué se querrían utilizar ese predio, ese lugar donde hoy se están desarrollando estas actividades productivas, agroecológicas? Digamos, ¿qué piensan que hay de trasfondo, ¿no?, en este intento de desalojo? En este momento no podemos tener certeza, porque sí sabemos que hace 2 años hubo un intento de rematar este espacio hacia la especulación inmobiliaria, principalmente a uno de los dueños de los barrios privados que están acá al costado, digamos, del predio. Uh-huh. Esa información nos ha llegado de una forma por parte de los vecinos y también no entendemos por qué, digamos, se quiso rematar desde la provincia misma y qué parte estaba tomando el AVE en ese momento cuando se quiso rematar, uh-huh, teniendo en cuenta que la provincia no tiene injerencia en este espacio. Entonces, creemos que sí, va a haber mucha va a haber muchas intenciones, ¿no? De querer especular o querer comprar este espacio. Hay muchos intereses vistos sobre este lugar, por lo que, bueno, corremos ese riesgo a veces, pero bueno, vamos, aquí estamos resistiendo justamente para que el trabajo genuino pueda ser la prioridad tanto del AVE, de la Nación, como de la provincia, y queremos que ellos puedan dar cuenta de esto. Sí, veía esto, ¿no? La notificación les llegó el 15 de febrero, una intimación que plantea que en el término de 20 días hábiles el lugar se tiene que desocupar. La fecha vence hoy, ¿sí? 10 de marzo. ¿Ha llegado alguien ahí al lugar? ¿Qué es lo que tienen resuelto, digo, en términos de, bueno, de seguir planteando esta resistencia, ¿no? al intento de desalojo del espacio. Afortunadamente no pasó nada hoy, lo que no quita que pueda suceder después. Lo que sí está en despacho nuestra presentación, digamos, de la defensa que ha tomado también nuestro abogado Vasco Sacoa, para poder tratar este tema y ver si es que se puede llegar a algún tipo de derecho de posesión. Bien, sobre todo considerando ese trabajo sostenido en el tiempo, ¿no? Digamos, donde, insisto, y ahí te consulto, digamos, son 20 familias las que están involucradas. Sí, y más de 20 familias. Cada persona que trabaja acá representa una familia que de aquí sale el sustento y el alimento para sostenerlas también. Bien. Carlos, esto arrancó tempranito, a las 9 de la mañana, ¿no? Está prevista toda una jornada ahí de resistencia. Si te parece, contémosle a la audiencia de Villanos qué es lo que tienen previsto para el día de hoy. Y para hoy, hemos comenzado un poco más antes de las 9 para ir acomodando un par de cosas. A las 9 ya, entre estas horas, estuvimos recibiendo compas que se han estado acercando. Pensábamos, bueno, la jornada de resistencia comienza con una minga, dando a conocer algunas de las tareas que hacemos cotidianamente, haciendo conocer el espacio, los sectores de la huerta. Y después vamos a compartir una comida, como toda minga, donde, bueno, vamos a tener un tiempo para distender, conversar, y seguido de eso, un conversatorio, principalmente con invitados. Van a haber 3 invitados. Marcos Esqueche se va a acercar el Vasco Orsacoa, Carlos Orsacoa, que es nuestro abogado, quien también va a presentar un poco en detalle cómo viene la situación jurídica, y Mariano Sarabia, que se va a acercar también para darnos una perspectiva de lo que se está haciendo, y de lo que él pueda ayudarnos a entender también cómo vendría a ser este proceso. Bien. Y terminando eso, haríamos un cierre artístico con Lula. Lula de los Andes, una compañera artista, y Marcos Esqueche también estaría compartiendo una ronda de cajones. Bien, perfecto. Bien completo ahí la jornada de lucha y de resistencia. Carlos, te agradecemos mucho este contacto con Villanos. Permanecemos ahí en comunicación por cualquier novedad, sobre todo, bueno, insistiendo esto, ¿no? Se trata de una instancia de resistencia y de defensa también, ¿no? Del trabajo de estas 20 familias que, bueno, vienen involucradas, ¿no? En el desarrollo de esta unidad productiva agroecológica que es el espacio RUCA. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, abrazos.